siempre en la oscuridad. La voz no tiene sentido. El silencio lo es todo. Pero en su propio olvido, en sus ojos apagados, hay un eterno castigo. El héroe de leyenda pertenece al sueño de un destino. Apagados.